Hola Eufemio, ya revisé el escrito que me enviaste, de la propuesta didáctica para perfeccionar la enseñanza de las cónicas en el nivel medio superior de la Universidad de Guerrero. Bueno, el problema se ve que tiene forma, en el sentido de que hay preguntas ya establecidas. Y más o menos una idea de cómo llevar a cabo cómo cumplir con esos objetivos que te planteas. ¿Cuál es mi recomendación que te haría? Escoges un tema que es este de la geometría dinámica, el uso de la geometría dinámica. Y como sabrás, es un tema muy estudiado. Es decir, ha habido varias investigaciones sobre el uso de ese tipo de softwares. Y esas investigaciones se han centrado en diferentes aspectos. Por ejemplo, ha habido investigaciones sobre demostración, sobre razonamiento deductivo, sobre ¿qué más? Creencias de los profesores. Yo lo que noto es que en tus referencias que usas hay muy pocas referencias a esos estudios más internacionales sobre geometría dinámica. Yo creo que le daría mucha fuerza a tu trabajo que pues estuvieras, digamos, informado de qué otros trabajos se han hecho, porque si te informas de ellos, pues te va a permitir no solo entender qué es lo que en qué se han enfocado todos los diferentes tipos de investigaciones que hay en esta área, sino también te podría ayudar a explicarnos ¿cuál es tu contribución particular en esta área? Ya cuando la describas, que veas, ah, pues toda esta gente ha hecho esto, se ha hecho esto, se ha hecho este otro, se ha hecho este otro. Nosotros po podrías usar esa misma panorama general para decirnos, bueno, pues mi trabajo contribuye a esta área particular de la investigación sobre geometría dinámica. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue ponerme a buscar rápidamente así este artículo sobre geometría dinámica. Y bueno, te voy a mandar links de esas búsquedas que hice. Y para que veas estos artículos que estoy mencionando. Y a lo mejor los incluyas. Es una sugerencia nada más. Te digo, se le ve que tiene forma tu trabajo, que va bien, pero yo creo que esto le daría un poco de fuerza, situarlo más en un contexto más internacional, porque le mostrarías a los evaluadores pues que has leído y tienes una idea de lo que está pasando allá afuera y tienes una idea de cuál es tu contribución en particular, cuál es la contribución de tu trabajo. Entonces te voy a enviar unos links a estas búsquedas que hice. Desafortunadamente, los artículos a los que hacen referencia las búsquedas no son de acceso libre, pero entiendo que en la universidad tienen acceso a esta revista, y me refiero a Educational Studies in Mathematics. Si no tuvieras problema en conseguir algún artículo, escríbeme y yo te lo mando en PDF. Ok, espero que sirvan mi sugerencia para mejorar tu proyecto y bueno, te deseo mucha suerte y ahí estamos en contacto. Hasta luego.